Pues sí, esto que estamos contando, que es lo que se vio en la serie, ¿no? Pues en realidad, no, no es así, ¿no? Yo he indagado para este episodio y lo que he encontrado es que esta serie es una clara propaganda pro-nazi, ¿no? Joder, Joder, Ander. bueno. En este que se convierte en un ser ario ultrapoderoso, valga la redundancia. ¡Qué bondad detrás de la raza aria! De verdad, esa mujer debía ser judía. Perdón, que quizá el mejor homenaje que vais a hacer a vuestras raíces es volver a ser arios, ¿no? Eso aquí yo no lo voy a apoyar. Arlenders igual, ¿no? Porque era gitano, ¿no? Aquí su gracia aria vuelve no, a mí no hablamos de arios, yo no voy a hacer estas lecturas, pero no, sí. Yo, a ver, yo simplemente lo digo, ¿no? Lo dejáis. Ahora. En la serie no recuerdo mujeres muy pechugonas. No, aquí no, pero digo en los animes en sí, general. Creo que empezaban con 12 años o 11 años, algo así, como hubiera. ¿Tú has visto a las niñas de 12 y 13 años por aquí? Eso es. Y el siguiente. Se ha quedado sin idea, no pasa nada, no pasa nada. Me has pillado, ¿no? Me ha pegado en el cole y no sé qué. Porque ¿no? te lo mereces, hijo. Y yo creo que, por ejemplo, el monstruo de Auschwitz vio la serie. Vio la serie, ¿no? Y se inspiró en Alf. Muchos han inspirado en Alf para hacer esto. Secuestros masivos de gente y con los años comerles la cabeza para tener el síndrome de Estocolmo. Sí, está. Y que luego se juntan con ellos y que son como de su familia, ¿sabes? La historia de un pobre señor, ¿no? Que aplaca sus frustraciones sexuales, ¿no? Acariciando un puto gato e intentando destruir el mundo para sodomizar a una niña. Si construían algo era simplemente para darle trabajo a Gargamel, ¿no? Ese malo de la serie. Que yo creo que era un simbolismo del capitalismo. Perdona, ¿para qué piensas que la madre es mala? Igual era la hija que era una hija puta y había. Espera. Que está estudiado, que esto lo he estudiado. Perdona. Veremos el espíritu de Marx, Engels y de Lenin personificados en la figura de Brandon, el fiel y manso perro de nuestra protagonista. Siempre. Joder, no, espera, no. Oyente, escuche bien, por favor, que esto es oro. Era, yo pensando que era un puto viejo pederasta, tío, y que el perro era solo un perro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Yo soy el señor Taranto, el tercer hombre. Y hoy tenemos una invitada especial, la señorita Mai, dibujanta. Y ahora puedes hablar al micro. Hola, no voy a participar mucho, pero al menos haré compañía y me reiré. Pero bueno. Gracias por venir. Es el público. Qué bien. Recoja su pin, ¿no? Y venga, puede marcharse. Recoja el cable del micro. Venga, vale, adiós. Haz un poco de spam, ¿no? De dónde te puede encontrar la gente, dónde puede ver tus obras, ¿no? Pues tengo un blog que se llama mai-e.blogspot.com y tengo un Facebook en el que me podéis encontrar buscando solo Maye Gurza y ya está. Ahí. Bueno, esa parte yo igual la hubiera omitido, ¿no? Pero sí, bueno, ya. Ahora todos los escuchantes, ¡es una chica! y os comento que es pelirroja. Ahora sí que se ha petado. Con el tiempo que paso en tiendas de cómic tampoco sería tan raro. Sí, no, ya, encima ya, le gustan los cómics. Todos los frikis, ¿no? Ardiendo de pasión, ¿no? Hombre, vas a ser una diosa. A partir de mañana vas a tener 5.000 seguidores. Tendrás que hacerte una página, pero como no, Mai. Pero si ya la tengo y le has dado el me gusta. Pero ahí, dale, sea, dale. Una que sea Mai Lestre. Mai, la reina de. Y después bueno, está. ¿No había una sección o algo? Sí, ¿no? La leyenda dice que hay secciones. Recordaros dónde nos podéis encontrar, que es en trollcast.wordpress.com, que también tenemos Facebook y Twitty, y también tenemos el Google Plus. Entrar, hombre. Ahí entrar, ¿no? Dejarlo ahí, yo que sé, darle un... Me gusta, ¿no? Sí, no, un no más hay. Uno. Más uno. Darle un más uno. Y también nos podéis mandar cositas al email contacto.trollcast@gmail.com. Y en este programa va a ser un programa dedicado a las noticias que he ido recopilando un poco y, bueno, explicaremos las noticias, iremos comentándolas y si aquí nadie pone ninguna objeción, ¿verdad? No. Pago el podcast es mío. Si no, nos pego una paliza. Ahí está. Bueno, pues con esto nos metemos a las noticias. ¡Comenciamos! una cantante de ópera es despedida después de sufrir flatulencias debido a una operación. Amy Herbst, de Estados Unidos, demandará a los cirujanos por mala praxis. Según Amy, ella sufrió lesiones luego del parto de su hijo en febrero del 2012. Le practicaron una le practicaron algo. Chajaron la técnica. Le chajaron bien. Espera, espera, que lo leo bien. Episiotomía, que significa un pequeño corte entre la vagina y el ano. Joder, le agrandan un montón la zona. Que le hicieron reformas en el frontón. ¡Oh! ¡Chistaco, chistaco! ¿Le echaron la pared del frontón abajo? ¿Qué pasó? ¡Qué cabrón! Le hicieron un coño y un ano todo en uno, ¿no? Eso vale para todo, ¿no? Es multiuso. Le hicieron el segundo hijo, te va a salir... Para ayudar al nacimiento de su hijo. Mira, pues sí, tenía razón. Claro que sí. Aunque los médicos repararon el desgarro, Amy volvió al hospital un mes después quejándose de no poder controlar los movimientos intestinales y además dijo que no podía dejar de echarse flatulencias. No me gusta la palabra flatulencia, es como no. Peos es mejor, ¿no? Incluso sentía cómo le salían por la vagina. ¡Joder! Pero normal, es que ya no había filter ahí en medio, o sea, ¿qué pasaba ahí? Amy advierte que será muy difícil volver a la normalidad. Lo peor es que su carrera como cantante de ópera en la compañía en Nashville se ve en franco riesgo. La mujer ha confesado que no puede cantar sin que le salgan flatulencias involuntarias. El diafragma ya, ¿no? La pareja demandó a los cirujanos por nada menos que 2,5 millones de dólares. No vale tanto. El error, ese error médico no vale tanto. El que un hojaldre sano y... Feliz. ¿Dos y medio? Joder, pues una raya ahí, en el frontón. Una raya en el frontón. No sé, a ver, le han hecho ahí un tubarro, ¿no? Para que salgan las cosas bien, claro. ¿No? La caca y el pisto. Le han hecho un difusor ahí. Joder, imagínate, ¿no? O sea, yo qué sé, pues ya te puedes limpiar ya cómodamente, hay espacio para todo, está todo perfecto, ¿no? Continuamos con las noticias. Sí. Seguimos, ¿no? Sí. Seguimos. Ingresado un cobrador de morosos tras ser embestido por un acreedor. Bien. Un hombre. Espera, que la noticia es buena. Un hombre que trabaja para una empresa de cobro a morosos de Villarrobledo, Albacete, se encuentra ingresado en el hospital de esta localidad albaceteña tras haber sido embestido su coche por un toro mecánico. Conducido por la persona a la que está vigilando. ¿Cómo es un toro mecánico? No lo sé. ¿Un toro de estos carretilla o un toro mecánico y iba el tío encima? Y... Yo me imagino un toro mecánico, ¿no? Porque el otro no se llama toro mecánico, ¿o sí? Ya, yeah. No, estos no. De bar, ¿no? O sea... Sí, sí, tiene toda la típico pinta. Típico americano, pero sí. Que... tiene toda la pinta. ¿Cómo consigues atropellar a una persona con eso? No lo sé. No se lo lanzas encima, ¿no? Pero ¿cómo pones en marcha un toro mecánico que está en el suelo? Está. ¿Lo subió a un 600 o qué hizo? Al parecer el incidente se ha producido este mediodía cuando... Bueno, un mediodía. Sí, un mediodía de cuando lo buscamos esto, ¿no? Cuando el cobrador estaba junto a su coche para hacerse visible en la calle Cabo Vecinas de este municipio, momento en el que el agresor ha embestido con el toro mecánico al vehículo, provocando que el cobrador quedara aprisionado entre el coche y la fachada de una vivienda. ¡Joder! Pues la ha metido en un Dios, que hace viajes. Ha subido en un monster truck, entonces. ¡Toro mecánico! La policía local ha acudido rápidamente al lugar y el herido ha sido trasladado al hospital de la localidad donde se encuentra ingresado. ¿Cómo se arranca un toro mecánico? Pues hombre, ¿por cornada o qué le pasó al hombre? Un chico pierde al Call of Duty y envía al SWAT a la casa de su rival. ¿Cómo? Qué mal perder, ¿no? Pero qué truco. Hijo de puta. Es Control CC. Esos son trucos, ¿no? Call Police, ¿no? La víctima, un chico de 17 años, residente en New York, derrotó a su enemigo, hasta ahora anónimo, en una disputada partida. El internauta vencido comunicó a la policía que se había cometido un asesinato. Pues aquí vienen las declaraciones. Acabo de matar a mi madre y voy a disparar a más personas, dijo en la llamada. Eso sí, haciéndose pasar por Rafael Castillo, nombre de la víctima. La policía reaccionó a la llamada con urgencia. La situación... Pero la policía, ¿cómo fue a casa del otro? Si la había llamado a su casa. Espera, que te estás adelantando. Era policía muy tonta. La policía reaccionó a la llamada con urgencia. La situación que se encontraron los agentes cuando llegaron a la vivienda del presunto homicida no era la esperada. Todo parecía normal. El chico estaba en su cuarto disfrutando aún del videojuego, su hermano acaba de llegar a casa y su madre preparaba la comida. Toma cliché. Sería una familia. Pastel de manzana, ¿no? En vista de la gravedad de la llamada, las fuerzas del hombre... Del hombre, muy bien. En vista de la gravedad de la llamada, las fuerzas del orden enviaron varios coches de policía a la dirección, helicópteros y prepararon un dispositivo que colapsó el tráfico de la zona. Al final, un total de 60 agentes fueron movilizados, incluidos los miembros de la Unidad de Operaciones Especiales de Nassau. La famosa Unidad de Operaciones Especiales de Nassau. Los cuerpos de seguridad aún no han podido localizar ni identificar al autor de la inocentada. Todo esto vino porque el tío perdió y rastreo por IP la dirección de, del pavo. Vale, vale. Qué mal perder tiene la gente, tío. Si pierdes, te envío a los WAS, cabrón. Joder, tío, imagínatelo. Hostia, yo me creo el susto también, ¿no? El chaval jugando dice, hostia, qué real tiene que ser el juego que va a venir incluso los WAS, tío. Hostia, ¿eh? No, pero hostia, el pavo que crack, ¿no? Que, o sea, montó todo el rollo este, sí, llamó por teléfono y la policía, o sea, ni si, no sé, me parece que ni siquiera pudo rastrear la llamada o algo, ¿no? Uf, a tecnología... No sé. Igual la unidad de operaciones especiales de Nassau son... Igual estaban aburridos ese día. Yo creo que sí. Helicópteros y todo, tío. Una cosa es que mandes a un par de coches, otra cosa es que mandes tanques y todo. 60 personas helicópteros. ¿Y para qué? ¿Para un asesinato? Sí, bueno, porque había perdido al Call of Duty, pero sí, había dicho que se había cargado a su madre. Joder, y eso necesita un helicóptero y todo. Creo que los americanos lo flipan mucho, ¿no? Esas personas de su alrededor están muy bien consideradas, sí, ¿no? Sí. Una mujer detenida por buscar un caballo para mantener relaciones sexuales en una página web de anuncios. Ya entramos, ¡hombre! ¿No? Bien, bien, bien. Esta es amiga del que se folló a la yegua, ¿no? Sí. El que se subió al balde. Es verdad, ahí está, es verdad. Y que sí. La abandonó después, ¿no? Qué cabrón. Si quieren más noticias... Esta señorita no ha oído eso. No, eso muy no. Mal, hay que tirar de meroteca, ¿eh? Sí, hay que venirse preparado. Si queréis saber de qué hablamos, pues escucharos los trollcasts anteriores, que no me acuerdo cuál es. Escucharos el trollcast número... Ese, y no, os reiréis un montón. Sí. La mujer de 22 años de edad, conocida como Donald Welde, fue detenida después de que la policía de Arizona, Estados Unidos, iniciara una investigación. Un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Maricopa... Por una letra. Sí. Dijo que la sospechosa declaró que deseaba tener relación sexual. Esto parece, sí. José de Irión. La sospechosa declaró que deseaba tener la relación sexual con el caballo. Tengo 22 años y quiero jugar con un caballo macho. Tan simple como eso. Si usted tiene acceso a un caballo macho y me permite acceder a él, póngase en contacto conmigo. 2 puntos, cierro paréntesis. Yo haré algo a cambio. Explicaba... Jugar con el caballo. Explicaba en el anuncio de Craigslist. Aquí, bueno, veis la imagen. Tiene cierta pinta de señor, ¿no? Pero, no sé. Y incluso hay otras fotos que se le ve la cara y parece... Lleva a tener ¿Qué tiene cara de caballo? Llega a tener un extraño parecido con Amy Farrah Fowler. O sea... ¡Qué miedo! Un usuario de Craigslist indignado y gran amante de los caballos, no sabemos en qué sentido, decidió ponerse en contacto con la policía para denunciar los hechos. Welde ha sido acusada de conspiración para cometer bestialidad, que desde el año 2006 está prohibida en Arizona. Vamos a ver. Que le han denunciado a la chica por intentar tener relaciones sexuales con un caballo. Pero es que además de buen rollo, o sea, en ningún momento... Si tienes un caballo y le puedo chupar la chorra... Y ya está. Es que es en plan de buenas. A ver, ¿tienes caballo? Sí, se lo quiero chupar. Sí, ya está. No veo delito, no veo ahí conflicto. De intereses ni no nada. No ves problema. No veo ningún problema. Vale, pues ya está. Pobres animales violados, ¿no? Que le traigan un balde. Que no lo han violado, joder. Oye. Que le traigan un balde aquí así. O sea, ya sabéis que si buscáis en Craigslist otros anuncios y veis alguno, ¿no? Por casualidad claro. Pone tercer hombre, ¿no? Pues no es de aquí. No le hagáis caso, ¿no? No le hagáis caso. Conductora publica que la canción Happy le hace feliz segundos antes de tener un accidente. Bien. Bueno. El canal de televisión estadounidense MyFox 8 informó que esta retrasada llamada Anne Sanford, de 32 años, había perdido la vida el jueves de la semana pasada a consecuencia de un fatal accidente mientras conducía por la autopista de High Point en Carolina del Norte. La policía aseguró que la mujer se encontraba publicando selfies y un estatus de Facebook segundos antes de chocar. Tonta. The happy song makes me so happy. La canción happy me hace muy feliz. Eso es, pero muy feliz, ¿no? Escribió la mujer previo a su choque. El automóvil de Sanford cruzó la línea divisoria de la carretera y chocó contra un camión que venía en sentido contrario de ella. La colisión provocó que el camión se saliera de la carretera y chocara contra un árbol. ¡Uy, pobre camión! ¡Pobre camión! Lo importante. Mientras que el vehículo de Sanford también se salió de la carretera y se incendió. En cuestión de segundos, una vida ha terminado solo para poder notificar a algunos amigos que ella era feliz. Comentó el teniente Chris Weisner del departamento de policía. Que lo sepáis, niños, que lo sepáis. Murió siendo feliz. Hostia, joder. pero imagínate. Qué ridículo, ¿no? Joder, Dios. Esto además... Para los premios Darwin. ¿Cómo? Los premios Darwin, ¿no? Sí, claramente se van descartando a ellos mismos, ¿no? Pero vosotros imagináis este rollo muy americano, ¿no? En el que en el funeral, ¿vale? Sí. La gente sube a comentar, sube a hablar, ¿no? Es típico, jo, pues yo recuerdo cuando fuimos de putas la última vez, estas cosas, ¿no? ¿Qué comentan sus amigos, no? Era muy feliz. Claro. Murió haciendo lo que más le gustaba, sacarse fotos como una mongola. Mientras conducía. Hizo un selfie. Y además, oye, hizo el test. No, no. Yo me imagino en full up que pongan happy también, en plan de contenta. ¡Muerta! ¡Contenta! Murió feliz, ¿no? Happy. Murió feliz. Y además, ironía del destino, el conductor del camión era un señor de 73 años que no sufrió ninguna herida. Claro. Otro feliz. O sea, un camión contra un coche, ¿qué quieres, tío? Gana el camión. Hay una ligera, desventaja, ¿eh? Pero que se dio un choquecito el camión, ¿eh? Pobre hombre. Yo me preocupo. No olvidemos el camión, ¿eh? Hay que preocuparse por el camionero. El camionero a mí me preocupa, su trauma, tío. Ahí sí. Está, uf. Pobre camionero, ¿no? Qué pena nos da. No, era un viejo. Ortega Cano. Ahí, aquí está el tío este. El señor Brutal, odio a los viejos. Claro. No, a ver, no odio a los viejos. Fuente los, no, los no a todos, odio a los viejos de aquí, ¿no? Que se están cobrando ahora la jubilación, ¿no? Eso que yo no tendré en el futuro. Qué cabrones, tío, que nos dejen a nosotros, ¿no? Ahí está. A ver, son inútiles para la sociedad, joder, ¿no? Que un tiro en la nuca, ¿no? O dos, bueno. Para asegurarse, ¿no? Uno es uno y te ahorras todo el problema, tío. Bueno, sí, ¿no? Un tiro y... Yo no sé de qué se quejan, porque yo soy dibujante y no tengo ninguna perspectiva de jubilarme nunca, vamos. ¿Y perspectiva? Pues para dibujar la perspectiva se puede. Ya. Bueno, humor naguillo, madre mía. Seguimos con las noticias. Pero ya se han cansado de hacer el chorra ellos. Y enlazamos con una noticia anterior. Prostituyen a hembras de orangután en burdeles. Las depilan y pintan los labios. Joder. Pero... Esto sí es maltrato. Va a haber análisis sintáctico. No, lo mejor tu cara, ¿no? Sí, pero... Me ha pasado, a mí me ha pasado. Está muy bien porque la estoy haciendo aquí delante de ellos. Es que me ha molado lo de... ¿Las depilan? ¿Y qué más hemos dicho que les hacen? Les pintan los labios, claramente. Claro, claro, claro. Claramente para que no dejen de ser femeninas, claro, ¿no? Para que no dé tanto asquete, ¿no? Solo son orangutanes. No, cuenta. La veterinaria Carmele Llano denunció el hallazgo en Borneo de un orangután hembra de 12 años llamada Pony, a la que habían depilado completamente, lavado y perfumado, y a la que incluso le habían pintado los labios. El animal estaba encadenado a una cama para permitir que se pudiera abusar de ella. Joder. Los clientes del burdel de un pueblo de Borneo Central, Indonesia, llamado... De un pueblo. Que... Joder, es que... Follamonos. Follamonos. Kerengpangi. Un pueblo, tío. Ese pueblo, ¿no? Borneo Central, más o menos yo creo que os ubicáis. Borneo no Central, tiene pillando la carretera de Albacete. Ahí, ¿no? Sí. Cuando cogéis el Renfen y os plantéis allí. Yo creo que vas con Scootren, pero tira. Se trata sobre todo de trabajadores de las empresas madereras y de las plantaciones de aceite de palma de la zona. Y es que, por increíble que pueda parecer, la prostitución de orangutanes es una práctica difundida no solo en Borneo, sino también en Tailandia. ¡Ay, la hostia! Y luego nos me estoy poniendo en los simios, es que les estábamos... ¿No decían que los orangutanes eran los simios más parecidos a los seres humanos? Tío, en serio, es que me lo estoy imaginando, tío, es que... No sé qué es peor, que te lo estoy imaginando o que esto pase en algún sitio del mundo. Joder, ¿no? Tío. Cuando intentamos liberarla, hubo una revuelta. Nos amenazaron con cuchillos y ¡nos machetes. ¡La queremos! Pony para todos, ¿no? Tuvimos que recurrir a la policía estatal, que envió unos 30 agentes para llevarse a Pony. El caso de Pony no es aislado, aseguró la veterinaria española. Sabemos que en Tailandia es frecuente que los burdeles usen hembras de orangután como diversión para los clientes. ¿Qué diversión? Vamos a ver. Hombre, podríamos hacer un esquema, pero creo que lo vamos a obviar. Orangután, coño de orangután, pene de señor de palma. El hombre loco pone la semillita en la orangután, ¿eh? Y la empuja con... Bueno, ya. No, sigue, si lo estás aquí... No hay noticias de chinos o algo. No, pero os traigo una, esta yo me escojo. Antes era todo más naif, ¿eh? En esta sección. Sí. Ya vamos a, yo creo a que cosas muy oscuras. Es un nivel más, ¿sabes? Esto ya sea cuanto más bizarro, mejor. ¿Qué? Cuanto más bizarro, mejor, sí, sí. ¿No? Ay, el público es lo que quiere, tío. Pues esta, yo con esta me he reído. Detenido por pinchar ruedas de coche. ¡Bien! Y os quedéis como, ah, pues vale, ¿no? Bueno. No, esperad. Esperad, que ahora viene lo bueno. Agentes de la Policía Nacional de Vigo han detenido a un joven vecino de la ciudad de 20 años tras confesar que pinchaba neumáticos de vehículos en el barrio de Coya. Este individuo de nacionalidad colombiana explicó a los agentes que su finalidad era liberar el aire detenido en las ruedas al mundo. ¡Aire libre! ¡Aire libre! Porque estamos jodiendo la capa de ozono y todo este aire aquí metido en plástico. ¡Qué desperdicio! ¡Me falta el aire! Y lo que se nota, ¡oh, qué fresco! Además está cerrado, ¿no? Huele rancio ahí dentro, ¿no? Tras ser interceptado, los efectivos policiales le preguntaron sobre las motivaciones de los daños, a lo que él contestó diciendo que hay poco aire en el mundo y las ruedas tienen mucho. ¡Ay, la leche! Yo es que lo conozco como si lo hubiera parido. Seguro que es de Greenpeace, tío, el tío este. De Greenpeace. Así reconoció que la noche anterior y otras ocasiones había pinchado neumáticos con el objetivo de liberar al mundo el aire contenido en ellos. La policía estima que a día de hoy hay unos 70 vehículos afectados con una o incluso las cuatro ruedas pinchadas. Vale. ¡Uf! Como le pillan. ¿Cuánto aire más tenemos, no? Gracias a este. Villano de Batman, pero de los fuertes. Christopher Nolan le están llamando ahora mismo para decirle, tío, ¿quieres un papelón en la última película? A mí me recuerda al señor este, el de Orgullo de Puma. Orgullo de Puma. ¿Quién era ese? El de los Simpsons, el pavo aquel que... ¿El de Lo Confieso? Que sacaban de prisión y pintaba un mural. Ah, de verdad. El pintó. Sí, luego se ponía así, el tío quemando todo loco el coche. Sí. No, ja, ja, ja. Pues este, imagínate todo loco pinchando ruedas. ¡Ja, ja, ja! ¡Sois libres! ¡Sois libres, hermano! ¡Sois libres! Euskal, ahí está, Cascatú, ¿no? Cantando. Hostia, qué bien ha sonado planet, eso. ¡Planet, curero! ¡Aire! ¡Aire! Ahí está, debía ser el de Capitán Planet. Y seguro que llevaba un puñetero antifaz, tío, claro que cuando lo hacía. Iba pinchando y con el antifaz. Seguimos con la siguiente. Un joven quiere casarse con su ordenador. Bien. Mira, ¿es tío el único que le entiende o qué? Sí. Chris Sevier, un residente de Florida, ha presentado una moción de decenas de páginas, cuidado, en nombre de otros grupos minoritarios, no queremos saber cuáles son, para casarse con su ordenador portátil lleno de porno. Eso viene entrecomillado, así que debe ser declarado. Y si no es portátil, no puede casarse. ¿Cómo es? No, la pregunta es, si no tiene porno... ¿Para qué te quieres casar, no? Ahí con está, el, ¿no? O sea, quiere decir, es la condición. Supongo, si no. Lo que de verdad importa está en el interior, ¿no? Es lo que se dice. Sí, en el interior del disco duro. Y en un portátil tiene mucha importancia, sí, sí. Si las parejas homosexuales tienen el derecho a casarse con sujeto de deseo sexual, incluso careciendo de las correspondientes partes sexuales, no me queda muy claro a qué se refiere. Eso ya es porque le da una connotación sexual en el aparato. El hombre básicamente lo quiere decir. Si los maricones se pueden casar, ¿por qué no me voy a casar yo? Sí, pero cuando la dice... Argumentación, no, la argumentación... Les está quitando trozos. No, si se quieren casar, incluso sin tener pene, ¿no? Ojo, el señor aquel que se había cortado el pene también se puede casar. Con aquel que se puso tetas. Hostia, yo he visto en 4chan una imagen que aparecía en plan lo que más mola es el pulpo, ¿no? Un pulpo, ¿vale? Una especie de pulpo que cuando quiere... Para... Ya me voy echando para atrás. No, para embarazar a las hembras de su especie, pues lo que hace es arrancarse la polla y se la tira. Y luego, me encanta, se mete todo de ligue. Con vuelta, ¿eh? Con vuelta. Me lo imagino a los tíos en los bares. Cuando acabes en la cara, ahí está. ¡Ah! Ligar a pollazos, ¿no? Ahí, cara a pollazos. Lo mejor es que lo mejor era la respuesta, ¿no? Que venía entrecomillada como si fuera una declaración del acto y ponía "Go fuck yourself", ¿no? Pues sí, sí, eso. Si las parejas homosexuales tienen el derecho a casarse con sujeto de deseo sexual, incluso careciendo de las correspondientes partes sexuales, entonces yo debería tener el derecho de casarme con mi objeto sexual preferido, argumenta Sevier, que es abogado. No obstante, el juzgado federal de Florida ha desestimado por ahora la solicitud. Debería pasar menos tiempo con su ordenador y más tiempo con gente. Sí, sí. A ver, pero si es... Pero este hombre ha visto Her. Si es... Ahí ya... Si es lo que de verdad quiere, ¿no? Eso si es a quien ama. Pero si admitámoslo. Vale, feliz. No. Ahí está, ¿no? ¿A quién hace daño? Admitámoslo. Con su USB. No quiere el portátil, quiere el porno que hay dentro. Y como no sé cómo, dónde coño está, en plan de, está en internet, pero el tío no lo sabe, el tío no lo sabe. Sabe desmontar el disco duro. Eso es, pues se quiere enamorar. Como no sabe enchufar la tele. Yo, joder, yo qué sé, yo lo veo más bonito, ¿no? Yo lo veo eso, lo que, un tío lo que importa se intente está en con el interior, ¿no? Esas cosas que la... Lo que es... Me da, no, es una metáfora muy cari, me da igual que se... Habría que cambiarle el nombre, ¿no? De brutal a... Sí, a... No, este, no, señor así. Sensible. Señor sensible. Pero es bonito. Cari, me da igual que seas un MacBook, ¿no? O un ThinkPad de IBM, ¿no? Mientras tengas porno dentro, yo te querré. ¿Hoy qué lo hacemos? ¿Por el HDMI o por el USB, no? Buah, tío. Hoy toca HDMI. Eso es amor, tío. Continuamos con una que es ya la esencia de las noticias de Trollcast, ¿no? Venga. Harta del bullying, una chica reparte pasteles con semen en clase. Venga, va. ¡Toma ya! Sí. Desde Estados Unidos nos llega... Esto es crónica, ¿vale? Más que noticia. Desde Estados Unidos nos llega una de esas noticias fantásticas que tanto nos gustan. Dos puntos. Una joven de Bakersfield, en California, llegó a clase y repartió pastelitos a todos sus compañeros. ¿Por qué? Por venganza. Los pasteles estaban hechos de semen, vello púbico, productos caducados y pastillas, entre otras apetitosas delicias. ¿De dónde sacó el ingrediente principal? ¿Tú cómo no crees? No sé, pero yo creo que la idea la sacó de la película de Criadas y Señoras, ¿eh? ¿Cómo? Tiene tenía un caballo. Bueno, ya la verás. Vale, lo apunto. Es que eso es, que es lo que lo sacó de alguna mascota de casa. Tenía un perro, muy solícito. Madre mía, no le hicieron prueba de ADN, ¿no? Una compañía le preguntó por qué sabían tan raros los pasteles. Y nuestra Emily Thorne, de la repostería, soltó la verdad. El colegio ha prohibido traer comida de fuera y ahora se investiga cómo pudo conseguir los ingredientes. Es que ahí estamos. Ahí está lo raro, ¿no? Ahí está el problema. Ahí está la verdadera investigación. True Detective, segunda temporada. Claramente. Continuamos. Asesina a sus dos mujeres y participa en un programa de búsqueda de parejas en Turquía. ¡Oh, sí! Esta la había visto yo, sí. Y esta es, ¿sabes que es buena cuando la mayoría de las noticias están en negro, ¿sabes? Sí. Es lo importante. Un hombre turco de 62 años que asesinó a sus dos parejas y que se encuentra en libertad tras ser amnistiado en dos ocasiones ha participado en un programa de televisión de búsqueda de parejas. Una situación que ha provocado numerosas críticas. Sefer Salinak, creo que se dice así, conmocionó a la presentadora del programa y a la audiencia cuando admitió, por casualidad, haber matado a sus dos mujeres, a sus dos anteriores ¿por parejas. ¿Por casualidad? Dijo, me gustan las puestas de sol, pasar por la playa y matarlas. He matado a dos de mis mujeres. Pero si quieres ser la tercera, llama. Te estoy esperando. Ya, ¿no? ¿Cómo lo sueltas así por casualidad, no? Claro, claro. Y nada, pues después de haber matado a mi segunda mujer, decidí, a la tercera lo haré bien. No la mataré. A la tercera va la vencida. Puedo cambiar. Orgullo de Puma. Bueno, el tío admitió por casualidad haberlas matado, subrayando que en la actualidad es una persona honesta y que busca una nueva mujer. No, no te jodas. Pero no, busca una nueva. Oye, y luego otra. Por lo menos es sincero, algo que tiene. Es un hombre sincero, ¿no? El hombre relató ante las cámaras que se casó con su prima cuando ambos tenían 17 años. Puto petrugón. Y que cinco meses... Ya empezó mal. A ver, prima no es familia tampoco. Una segunda del pueblo... ¿Hay algo que nos quieras contar, brutal? No, nada, no. Me lo ha dicho un amigo. El siguiente programa especial ya sabemos de qué va a ir. Bueno, el pavo se casó con su prima a los 17 y que cinco meses después consideró que su comportamiento había cambiado. El sobrino del hombre que quería casarse con ella empezó a venir a nuestro pueblo. Me puse celoso y la maté. Bien. Siguiente pregunta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El hombre aseguró haber cumplido su sentencia y explicó que había sido liberado después de permanecer 4 años y medio en la cárcel gracias a una amnistía, por lo que no cumplió los 13 años y 9 meses a los que había sido condenado en un principio. Al salir de la cárcel, Salinak relató que se casó con otra mujer, con la que tuvo 2 hijos y posteriormente se separó. Después, parece ser que hasta no la mató. Después explicó que mantuvo una relación con una mujer casada que le aseguró que dejaría a su marido, pero que posteriormente se retractó. La maté después de que ella intentase matarme a mí. Murió accidentalmente cuando giré el hacha. Claro, joder, claro. Ah, bueno, pues entonces es un buen momento. Es como los Windows, uno bueno, uno malo. O sea, es una sí, una no. La que venga ahora va bien. ¿No? O sea que no ha matado, a todo el mundo, ¿no? Eso, la que venga ahora, si se sigue el ratio, una sí, una no. Me gusta lo del hacha, en plan de... Es que fue un accidente, ¿no? Sí, fue en plan de... Tenía el hacha en la mano y cayó en su cabeza repetidas veces, unas 5 veces, ¿sabes? Sí. Murió accidentalmente cuando giré el hacha, ¿no? Había visto el resplandor. Sí, no sé. Murió accidentalmente cuando le clavé 52 puñaladas, ¿no? Me puse un poco Jack Nicholson. Qué problema, ¿no? Después de este asesinato, Salinak volvió a ingresar en prisión, aunque volvió a ser liberado gracias a otra amnistía. Joder, este parece Vera y Barrio Nuevo. Pero este hombre tiene puerta giratoria en la cárcel. ¿Ya ves? ¿En qué país era esto? En Turquía. La presentadora del programa pidió a Salinak que abandonase el plató después de haber escuchado su historia, aunque él insistió en asegurar que era una víctima del destino. Dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si no ha hecho nada. Nos estás poniendo un poco nerviosos. Puedes irte. No, lo cojono es que pone que después la directora del grupo y tal, pues pidió que por favor se investigara si tenía antecedentes o no, ¿no? Pero sí, por, sí, si acaso, que sí, ha dicho. Por si acaso dejaron claro. Que contara su historia y que se fuera, ¿no? Esta gente cuenta muchas trolas en la tele, ¿eh? Mírale a ver si es verdad. Que igual son cinco muertes, ¿no? Un joven busca novia en Facebook y le rechazan 5.000 mujeres. Un hombre serbio llamado... Cambia la foto de perfil. Sí, empieza por ahí. Un hombre serbio llamado Predrag Jovanovic se abrió una cuenta en Facebook con un solo objetivo, encontrar novia. De momento parece que la jugada no está saliendo como él quería. El joven de 34 años envió unas solicitudes de amistad a nada menos que 5.000 mujeres, pero solo le han aceptado 15. Pero es que... Y parece que entre ellas... Entre esas 15, Jovanovic tampoco ha tenido demasiada suerte, ya que asegura que todas ellas se negaron a ser sus novias. El resto simplemente me ignoraron. Cuando alguien te ignora, es lo peor que te puede pasar. Comentó resignado. No, hay cosas peores. Claro, es mucho mejor que te digan, no, es que no eres mi tipo, no me gustas, esas cosas. No te he visto en mi puta vida, me acaba de llegar una solicitud de amistad con un tío que no conozco. Y lo primero que te dice, ¿quieres ser mi novia? ¿Cómo planteáis esta situación? Que no sabe ligar. Sí o qué, ¿no? Ponía directamente. Poneros en el papel, ¿no? Del personaje este, ¿no? De él. Sí, ¿cómo lo haríais, no? Claro. ¿Cómo, ¿El no qué? Sé, ¿Llevarse el palo de que 5.000 mujeres hayan pasado de él? No. ¿Cómo entraríais, no? ¿Cuál sería nuestra estrategia? Ahí está, ¿no? De ligue. ¿Cómo? De un mensaje. Tenéis que ligar de un mensaje, ¿no? Pero un mensaje antes de agregar llegaría a la carpeta otros, esa pila claro, de mensaje. Mensajes. Claro, no envías un mensaje. O sea, este hombre solo ha enviado solicitudes y ya está. Bueno, pero en la solicitud puedes poner ahí por qué esto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo tengo una amiga que me yo puso... Yo que no sé usar Facebook. yo tengo una amiga... Tengo ni WhatsApp. Porque... Yo tengo una amiga que me mandó y pone, solo quiero ser tu amiga. Con la verdad por delante, ¿no? Mi amiga estaba en negrito. Exclusiva. En itálica, ¿no? Bueno, pero no sé, Black 20, ¿no? O sea... Un mensaje así directo para, en plan de que ella se entere de que me guste y que quiero tener algo con ella. Folla. Follamos, bueno, ¿no? Bueno, está también el clásico de viajo mucho, toco la guitarra, escribo poesía, esas cosas. Soy muy sensible. Pero tú esto lo has hecho mucho, ¿no? ¿Cómo? He hecho, ¿cómo? No, he escuchado. ¿Cómo? Ah, vale. Has escuchado. Tengo un blog donde ilustro. Claro, soy pelirroja ahora. Hago cortos. Pero bien, bien, bien. Soy no sé, pelirroja. Yo creo que la frase está, en definitiva... Ya. Pero eso con la foto de perfil ya está, ¿no? Claro, por eso digo, le digo a este hombre que cambie la foto de perfil. No sé qué tendrá puesto. Yo creo ahí. Que la frase definitiva para que no te pase estudio eso marketing. Es, hola, seamos amigos. Claro. Porque de otra forma igual te dicen, no, mejor si somos amigos, ¿no? Sí, claro, si cambias todo. ¡Locura total! A pesar de las negativas, el joven serbio no desiste en su empeño de encontrar pareja. A pesar de que en su pueblo, un lugar cercano a Belgrado, no tiene muchas opciones. Seguirá buscando a la mujer de su vida en el Himalaya o en algún café. Igual. O sea... Himalaya. Yo que él iría a Tailandia con esos monos, ¿sabes? Afeitados y que se case con uno de ellos. Son monos calientapollas, ¿no? Sí, porque si te puedes casar con un portátil, te puedes casar con el chimpancé, ¿no? Esos monos de esos monitos. Esos morritos. Yeah. Les... Ay, hola, moza. ¿Te gustan los plátanos? Creo que sobro aquí. De hecho, creo que el tío se vestiría de mono. El tío se vestiría de mono y iría ahí a practicar. Claro. El planeta de los simios. Fuga de película de unos presos en Alemania. La policía alemana busca a dos presos que lograron escapar un lunes de la prisión de Moabit en Berlín. Tras protagonizar una fuga de película en la que cerraron los barrotes de su celda, se descolgaron hasta el patio gracias a unas sábanas anudadas y lograron saltar al muro a un muro y una alambrada. Y diréis, ¿esto qué tiene gracioso? Pues la gracioso es cuando fue la policía a la celda, ¿no? Y se encontró el siguiente mensaje. Tengo un recado que hacer, vuelvo en 3 semanas. ¡Ole, ole! ¡Qué holgado sería que volviera, gato, tío! ¿No? Tengo una planta en la ventana al lado de los barrotes cerrados. Cuida del bonsai. He tenido mucho cuidado, ¿no? Para que no se me caiga mientras bajaba, por favor, regádmela, ¿no? Qué bueno sería que volviera ahí, en plan, he vuelto, he hecho el recado. Hola. Que soy Toledo. Que salí un momento, tiene problema. Joder. Todo muy bien. Luego, según parece, se lee más abajo que debió saltar la alarma, están investigando porque debió saltar la alarma. Y sin embargo, los señores de la cárcel pensaron que era un error. Claro. Y la pagaron. Típico error. Ay, el típico simulacro sin avisar. Y lo quito. Hostia, que parece que... Mira que se lo están montando, que hay hasta gente saltando la valla. Hostia, que parece que se está escapando alguien. Míralo en el vídeo. Oye, si lo apagas, no hay problema. No se ve nada. Y bueno, penúltima noticia. Batalla épica. Un tipo vestido de alto elfo y bajo los efectos del LSD confunde un coche con el señor oscuro y toma la ofensiva. Conrad Bass es un tipo valiente que no duda un segundo en combatir al mal bajo cualquier circunstancia. Una conductora atravesaba una calle de Portland cuando se vio obligada a frenar porque lo que ella consideró un pirata le cortaba el paso. Hostia, qué triste, ¿no? Ya te digo, que voy de elfo, que voy de elfo. No, era un pirata, claramente. El pirata era, por supuesto, Conrad Bass, disfrazado de alto elfo y en plena alucinación tras consumir ácido, tras un par de bocinazos, Conrad tuvo la seguridad de que ese BMW era Morgoth, patrón, tutor y maestro de Sauron, Así que desenvainó la espada y atacó el coche sabiendo que su cota de malla y, su conoci- y sus conocimientos mágicos le asegurarían la victoria. ¿Y dónde ha sacado una espada? Perdonad. ¿Y conocimientos que... mágicos? Eso, eso te lo da el LCD, eso no pasa nada. Tú te lo piensas y dices, ah, tengo poderes mágicos y ya está. Pero una espada no lo saca. Vendría de la Comic Con alguna mierda de esas. Joder, tío. En el interior. Vendría full equipo. Otra pregunta con los frikis. Un alto elfo. Sí. Pues es un elfo de 2 metros. Un elfo que mide 2.30. Vale. Es claro, el Yao Ming de los elfos. Un elfo del Himalaya. En el interior del coche, la víctima del abordaje pirata... Ya sabía lo suyo. Abordaje pirata. Y encima tocando los cojones. Oye, pirata, ya vale. ¡Quita pirata! ¡Quita pirata! ¡Toma, Sauron, toma! Oscuro, no me llame usted así. Bofetada. No, no mancille mi honor. No mancille mi honor. Quita, friki, que te atropello. Todavía te llevas una hostia. Bueno, pero al final se casan, ¿no? No salió todo bien. En el interior del coche, la víctima del abordaje pirata llamó a la policía, que acudió al lugar y se encontró con la escena. Un tipo a gritos atacando y propinando mandobles a un coche parado en medio de la carretera. ¡Joder! ¡Todo loco el pavo! Me imagino al que estaba cogiendo como el anuncio de la que llama y dice, el sanitario pierde agua y ve un médico que le está saliendo... Me está un pirata atacando el coche a mandoblazos. Y el pobre hombre en la comisaría diciendo... Sí, sí, sí. ¡Era Sauron en el marido! Pero Morgoth no se quedaba atrás, le respondía claro. Con bocinazos. Con improperios como pirata y bocinazos. En plan de... O sea, qué malo, tío. ¿Qué hace la bocina? O sea, esa, claro, dentro del coche es lo único que te queda hacer. O sea, yo que sé, voy a pegar luz. Y dando las largas. Deja usted. De darme con piromagia. No. El parabrisas ahí, pi, pi, pi. Eso ya, ahí ya. El tío se acojonaría, hostia. ¡Hola! ¡Oh! Joder. Qué batalla épica. El alto elfo no había tenido en cuenta que Morgoth no estaba solo y se vio superado por la fuerza del número. La policía. Claro. ¿Esos qué eran? Los orcos. Orcos, ¿no? Los ya en la comisaría y con el LSD fuera de cuerpo, Conrad contó su visión y no mostró mucho arrepentimiento. Estaba combatiendo contra el mal. No se tiene por qué arrepentir. Digo, ¿por lo estaba contra... Sí, tío, lo estaba contra el mal. ¿Qué coño? Joder. Hostia, pero qué guapo encontrarse eso. O sea, hostia, yo pagaría por eso. Yo te esta digo. Ha sido la noticia. La noticia. ¿Eh? O sea, ¿no? La noticia, ¿no? Asterisco, ¿qué harías, no? Si viene un loco, un pirata loco vestido alto elfo y estás dentro del coche, ¿no? Asterisco pirata de Mordor, es el hashtag. Vale. Asterisco salvar el mundo desde dentro del coche, ¿no? Nah. Un poco más corto igual. ¿Alguien ha usado los hashtags nuestros? No, nunca, ¿no? Nunca. Joder, ni chicos. En el Facebook una vez. Ni siquiera Macaulay Robin, que era el que más proyección tenía. Era interesante, ¿no? Sí. Pues eso, bueno. Que no todo. Oyentes, empiecen a utilizarlos, por favor. Sí. Mandarnos los hashtags originales, ¿no? Pero son con asterisco, muy importante. Por supuesto. No son con lo otro under que es... Almohadilla. El 3 en raya. ¿Qué llamas tú? El hashtag. Hashtag, claro. Claramente. ¿Cómo se me ocurre? Y bueno, vamos con la última noticia. Ciudadanos sacan a pasear verduras para vencer la depresión y la soledad. De las verduras. De los ciudadanos. Espera, es que la noticia es buena. Esto lo he visto. ¿Alguien pedía noticias chinas? Sí. ¡Noticias chinas! Decenas de adolescentes en China han comenzado a sacar a pasear a la calle repollos como si fueran sus propias mascotas. Esta tendencia se ha debido a las exigencias económicas y sociales que ahora tienen y les producen cuadros severos de depresión y soledad. A ver, no, ni creo, de palo, ni creo, de palo. Creo que ha habido un malentendido. Ver, sí. Quítale el re y a lo mejor lo puedes sacar a pasear al pollo, pero ha habido un problema ahí de entendimiento. Chistaco, por cierto. Sí, lo sí, soltaba sí. Ahí tú con tu vergüenza, ¿no? Sigues con mi no perpetrando vergüenza. Este podcast. Con mi no, ¿no? Vergüenza. Tenemos aquí declaraciones. Siento que puedo transferir mis pensamientos negativos acerca de mí mismo al repollo y ir a dar un paseo con él y regresar a casa sintiéndome mejor acerca de mí mismo, contó el joven Lui Yan Chen, de 17 años. Quienes practican esta caminata señalan que es una buena manera de conseguir amigos e iniciar fácilmente una conversación. Por favor, que en Chile empiecen a sacar bares de estos de gatos. ¡Corre plátano! No, yo sinceramente si lo tengo en el cole y soy pequeño le hago bullying, tío. Lo siento mucho. A ese chaval de 17 años le tenían que pegarle de hostias. Pero te ataca con el tomate y la cuerda. ¿Tú a qué cole has ido, tío? en mi colegio sería eso. Qué puta pena, porque me lo hubiera pasado. Tirando de tomates, ¿no? Me hubiera ganado mucho el colegio. Pero, a ver, de verdad, ¿quién en su sano juicio anda con un chaval con pinta de kinky? Porque, o sea, no puede tener otra solución. No hay ni foto, pero aquí ya la gente le empieza a darle ahí. Ya juzgando. Vamos a cara al pobre chaval. Estamos hablando de un chaval que pasea repollos. Claro. Repollos, que no es algo que tenga una forma animal o haga la gracieta. Un aquí. Chaval y sus amigos. Y sus amigos. Y que hace amigos. Esto ya es una tribu urbana. Esto ya da para un anime, un manga. Ya, además yo qué sé, ¿no? O sea, ¿cómo? Yo no hablaría con un loco de esos, tío. O sea, yo, en plan de, mira, lo estoy paseando a mi lechuga. Uy, parece que tu lechuga y tu tomate hacen buenas migas. Pueden hacer una ensalada. ¿Qué sembra, no? Que se pelean. Me lo imagino ahí, la lechuga. Lechuga de repollo. Oye, tu coliflor está castrada, ¿no? Sí, ¿no? Le has vacunado. Has vacunado, ¿no? Por otro lado, algunos jóvenes chinos afirman que las verduras son mejores que los perros, debido a que no ladran, no tienen hambre y no ensucian. Coño, claro, joder. El telesketch es mejor que un iPad porque no tiene que cargarse. No te jode, de verdad. Madre mía. Todos son ventajas. Todos son ventajas. Lo malo que tienes es que, bueno, que se mueren mucho, ¿no? Porque se irían pudriendo. Claro. Tener que ir al supermercado a comprar otra nueva. Y la interacción, ¿no? Porque la interacción de una lechuga es algo. Ay, es muy profunda. Es muy profunda. Es muy profunda. Muy bien, le toma gusta premio. Que le acaricien detrás de las hojas. Y bueno, con esta noticia de chinos locos, muy locos de la cabeza, terminamos esta sección de noticias. Bueno, casi el podcast de hoy. Simplemente comentar que tenemos un nuevo oyente estrella porque Miguel se está quedando atrás. Miguel, escribe algo. Ya, de verdad, ¿eh? O sea, tú con lo que molabas. Con tus textos de 5 párrafos, ¿eh? Miguel. Todavía, porque todavía no nos estamos leyendo tus comentarios. Pero va a llegar un momento que se van a acabar, así que vete poniendo otro. Porque esta semana no tengo nada que leer. Y nuestro nuevo oyente estrella es Eduardo, @liber_ales, con 2 L's. Que es un señor que tiene un blog que se llama libmanotanto.blogspot.com. ¿Cómo? Sí, libmanotanto.blogspot.com. ¿Y de qué va? Liberal Manotanto. Manon tanto. Debe liberal ser gallego, Manon tanto. ¿No? Debe ser gallego, sobre todo porque. Sí, o italiano. Bueno, gallego de Italia, ¿no? Claro, es... De toda la vida. Sí, está en la misma latitud. Vas tirando por. Pues muchas gracias, cultural. ¿No? Joder, un abrazo. Y es nuestro oyente estrella porque le da favoritos y esas cosas a nuestra cosa. Se ríe, usa nuestro Twitter. Ahí está, fue el que nos pidió ahí la canción del Trololó, que se la pusiéramos y tal. Y buena gente, ¿no? Y nos puso, oye, que si invitéis a birras, pues yo sigo dando favoritos y esas cosas. Chaval, majo, chaval. Entonces, pues bueno, pues oye, invitado a birras estás, ¿no? Nos hizo un... ¿No? ¿Un qué? ¿Qué? Un follow Friday. Un follow Friday. Follow Friday, ¿no? Es eso, ¿no? Sí. Pero eso se sigue haciendo. Bienvenidos al 2000, chavales. ¿No has visto la imagen esa de Welcome to the Internet? Joder, a mí cuando me sigue gente doy las gracias, ¿no? Vacilo. Claro, nosotros también. Pero si es oyente estrella. ¿Qué más quiere? ¿Y de qué va su blog? Yo pues a ver. De liberal, pero no tanto. Ya, ideas liberales, pero sin exagerar. Es un comentario, sin más. Sí, no voy a decir que es un pepero. Es un blog. Historia de dos rosquillas. Es un blog chachi pistachi de opinión y cosas. Luces. Debe estar súper guay. Un bizcochito bailando. Tiene fotos de donuses. Claro. ¡Wow! Lo cual, hostia, o sea, y vídeos. Y funcionan, ¿eh? Y, hombre, le das y se inician los vídeos. ¡Buah, tío! Joder, qué puto crack. Es la hostia. No, de verdad, pues muchas gracias por hacernos un... Y bueno, me ha gustado la descripción también. Bueno, me ha gustado no, pero me quedé así muy loco pensando, ¿no? Dice... Podcastero de risas para @trollcast. Vascos, burros y divertidos de verdad. Abstenerse moñas. Somos burros. O sea, vosotros tenéis el... Aquí hay alguien del público que lo diga. Yo todavía estoy alucinando porque no ha salido lo de todas putas. En serio, será porque... Y lo tenías que sacar. Ahora que llevamos un perfil bajo. Ya, o sea, de verdad, el único programa que más o menos iba bien, ¿no? Ahora que nos habíamos puesto moñas. La única moña soy yo. Está rompiendo el podcast. Pues no, hoy no, porque somos un podcast muy respetuoso para con las ¿qué mujeres. ¿Qué considerado? Claro. No para hoy. Los orangutanes, ¿no? Otro día que no venga ya. No, pues no, puso lo de burros y yo me quedé como, ay, mira, somos burros, no sé si es bueno o malo, pero bueno, oye, muchas gracias por hacernos el... Que sepas que estás invitado cuando quieras y tal. Ah, mira, también comentó en el último programa, tenéis razón, llevo toda mi vida viendo la misma serie en mil formatos desde dinosaurios. Habéis arruinado mi adolescencia. De nada. O sea, que eso, esa era la intención, al final. Joderos la vida. O sea que eso, muchas gracias por eso y por hacernos retweets y bueno, la gente de Metal Nesca y su crew, ¿no? Que también, porque nos empezó... Y Deckard y toda esta peña, sí. Sí, nos empezó a seguir, nos volvió a seguir, me parece. Nos dejó de seguir, que te hemos pillado, que te hemos pillado. Se echó para atrás. Y ahí está, ¿no? El Mitch, no sé qué, espera, está por algún sitio. Un tío de La Cosa Rosa. Que es un podcast que nos también nos empezó a seguir al principio y tal. Tipos muy majos de Metal Nesca y su crew ahí de toda esa peña. Sí. Así que, como bueno, pues eso. Muchas gracias. Gracias. Y con esto. Daros todos ya por saludados porque si no, no acabamos. Ahí está. Y con esto nos vamos nosotros. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. El hashtag al final, ¿cuál es? Alto elfo, ¿no? Alto elfo. El pirata drogado, ¿no? El pirata de Mordor. Si queréis eso, pues comentarnos, recordar eso, ¿no? El hashtag el pirata de Mordor, ¿no? Siempre con asterisco. Y nada, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar. ¿Queréis decir algo más para terminar? ¿Quieres hacer spam de tu blog, Mike? ¿Otra vez? Claro. No, de verdad. ¿No? ¡Pelirroja! ¿Quieres vender? Y con esto se terminó. Venga, sí, ya yo me he cansado. Venga. Adiós. Aún. Brain is gone. If no savior come, I'm gonna burn my hand.